Dentro de la agenda de actividades de cara al fin de semana, son un buen número de citas las que se van a desarrollar durante, pues precisamente, la jornada del sábado. Si bien finalizaron los actos con motivo de la fiesta del carnaval, lo cierto es que, bueno, pues durante la jornada del próximo sábado vamos a tener un buen número de iniciativas organizadas por parte de colectivos ubriqueños principalmente. Este es el caso del grupo Romano de Ubrique, la Asociación Cultural Romano de Ubrique, como cada primer sábado de mes va a desarrollar la visita guiada con la participación de sus integrantes durante esas visitas que cada jornada de sábado se desarrollan en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Además, lo van a hacer de manera un tanto especial porque el personaje histórico de Postumia va a visitar precisamente Ocuri durante la jornada del sábado de la mano de Romano de Ubrique. Hoy contamos con dos de los integrantes de este colectivo, con la secretaria Josefina Herrera, que ya nos acompaña. Josefina, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? También está con nosotros Antonio Mateo, que es el tesorero de Romano de Ubrique. Antonio Mateo. Buenos días. Buenos días. Y bueno, pues como decíamos, esta iniciativa forma parte de ese convenio que se firmaba a principios de año con el Ayuntamiento de Ubrique para que, pues, desde el colectivo Romano de Ubrique se teatralizara lo que son las visitas guiadas que se llevan a cabo en el yacimiento arqueológico de Ocuri, aprovechar un poco también, bueno, pues todas esas actuaciones que emprendéis vosotros y que son visibles, básicamente con la bajada romana, bueno, pues hacer que durante todo el año también seáis visibles, en este caso, a través de lo que son las visitas guiadas de Ocuri. Cuéntanos cómo fue las iniciativas anteriores que se han desarrollado desde que se firmó ese convenio. Pues la verdad que tuvo muy buena acogida, tuvimos gran asistencia de público. Este mes pasado, por desgracia, debido a la lluvia, no pudimos subir, pero hace dos meses, cuando estuvimos por allí, la verdad que, ya digo, esperábamos menos gente y vino mucha gente de fuera, que venía, vio por internet como... Vio el anuncio y se animaron a venir y como, ¿no?, a conocer un poco la historia. Y realmente lo que nosotros hacemos es apoyar a lo que son las guías. Hacemos un poco la teatralización de darle vida a lo que son las ruinas de Ocuri. Que realmente ellas por sí solas ya tienen una importancia bastante grande, pero hombre, siempre intentamos darle un poco más de vidilla, digamos. Claro, porque en realidad las guías son las que van mostrando los conocimientos históricos, artísticos, de lo que es el patrimonio, ¿no?, que allí se encuentra, y vosotros un poco pues respaldáis toda esa información que ya van ofreciendo al público, a los visitantes, con vuestra presencia, ¿no? Claro, realmente es eso, es ver cómo vivía la gente en esa época, explicarle un poco pues cómo vestían, cuáles eran las actividades diarias que hacían. Sobre todo a los más pequeños, a los que más les llama la atención. Claro, no es lógico ir a una ruina así, ver a alguien vestido de romano o jugando un juego típico de los niños de la época romana. Pues a ellos les choca un poco, pero la verdad es que son los que más aprenden, son esponjas y es lo que siempre buscamos, promover que se conozca lo que es la cultura antigua y lógicamente la cultura de Ubrique, que no puede quedarse ahí. Además, dentro de vuestro colectivo, a la hora de ataviaros de la época, de representar la sociedad de la época romana de aquel entonces en Ocuri, contáis con diferentes diferenciaciones, ¿no? No todo el mundo va vestido de romano de la Legio, ¿no? Sino que hay distintos... Lógicamente, tenemos lo que es la Legio Décima, que es de aquí, pero aparte de la Legio Décima tenemos un colectivo civil, digamos, que integran pues personas de la calle, digamos, del día a día. Hay niños, hay adultos. Él realmente no solo había aquí legión, digamos, no solo era militar, sino también civil, y lógicamente tiene que dar contemplado, tiene que verlo la gente, pues eso, de tío civil. Y esta vez además contamos con la presencia, como bien has dicho antes, de Postumia, que es un personaje bastante importante en la historia de Ocuri, y es realmente de la que tenemos constancia que existió en Ocuri, y eso mi compañera Josefina puede dar más información que yo. ¿Por qué se ha introducido Josefina Postumia en esta visita guiada? Bueno, porque la verdad que era un reto que nos habíamos planteado, de que, bueno, es un personaje que realmente existió, hay constancia de ello porque se encontró el pedestal, digamos, con la inscripción, donde realmente dice pues que Postumia honorata, sacerdotisa augustal de Ocuri, ¿no? Y entonces, bueno, es... la única persona con nombres y apellidos, cuya profesión también sabemos cuál fue, de Ocuri. O sea, es la única persona de la que tenemos conocimientos. Entonces, pensamos que era, la verdad, un reto, pues, devolverle a la vida. y devolverla a Ocuri, y que la gente que venga a visitar nuestra ciudad romana de Ocuri, pues pueda verla otra vez deambulando por sus calles y no sé, disfrutar de ella y aprender qué es lo que es o era una sacerdotisa, ¿no? Augustal, como fue ella. O sea, es la única ciudadana de Ocuri de la que hay constancia real con documentación, sí, ¿no? Exactamente. Bueno, más que a con través, documentación... A través de la inscripción, porque obviamente documentación se tiene bien poca de aquella época, ¿no? Lo que quedan... No sé si... Bueno, hay un documental que me gusta mucho de Mary Beard, que ella dice que todas las inscripciones y las lápidas te hablan, te hablan. Pues esta postumia nos ha hablado, ¿no? Y nos ha dicho, aquí estoy y soy yo. Y bueno, pues le hemos dado vida y estará a partir del 11 de marzo, de este sábado, estará siempre con nosotros en Ocuri. Y bueno, ¿cómo os la habéis apañado para personalizar, para representar a ese personaje, ¿no? Bueno, personaje, esa persona que realmente vivió. Sí, pues la verdad que leyendo mucho, documentándonos, ¿no? Porque está claro que no podíamos hacer cualquier cosa. Es decir, teníamos que hacer algo fiel a la realidad, fiel a la historia y dentro de lo posible, obviamente, porque hablamos de cerca de 2.000 años, ¿no? Entonces, el primer reto era aprender qué era una sacerdotisa, Augustal. Y entonces, bueno, pues... a través de gente que conozco que me podía ayudar, pues me mandaron documentación, artículos, estuve leyendo. Después, tú sabes, las cosas de las redes sociales, contacté con una persona, una profesora de la Universidad de Zaragoza, que ya había escrito artículos acerca de la sacerdotisa Augustales. Y bueno, ella un poco me iluminó. Y entonces ya sabía que era una sacerdotisa Augustal, pero ahora teníamos que darle un aspecto físico. Claro. ¿Cómo teníamos eran, que vestirla, cómo eran, claro. Exactamente, y cómo la vestíamos. Entonces, ella no sabía. Entonces, ella contactó con otra profesora de la Universidad de Sevilla, le comentó el problema mío, y ella misma, la profesora de Sevilla, me llamó a mí, bueno, me llamó, no, contactó conmigo a través de correo electrónico, y entonces ella me comentó cómo iban vestidas las sacerdotisas augustales. Pues vamos a... Pero no lo voy a decir. No. Para arrojar un poco de luz al tema, ¿no? ¿Qué es una sacerdotisa augustal? Que nos esté escuchando. Es que tampoco lo quiero decir, porque entonces le quito la sorpresa a la visita. Porque ella, pues tú ya nos va a contar quién es y a qué se dedica. Y ya lo va a contar. Pero dentro de la escala decir, social... Es un personaje muy importante. Muy, muy, muy, muy importante dentro de la sociedad. Dentro del municipio de, por ejemplo, de Ocuri, en este caso, ¿no? Había, sí, de hecho tenía su lápida, ¿no? Claro, tenía su inscripción. Había sacerdotisas provinciales, que sí eran, digamos, elegidas cada año. Pero normalmente las que eran de municipios, yo creo que por una razón obvia, porque en un municipio había menos gente donde poder elegir. Entonces normalmente eran perpetuas, que es el caso probablemente de Postumia. Y bueno... Es que no quiero desvelar más El hecho de que esta persona existiera con esa función que desempeñaba, de la que no nos quieres contar, significa qué valor le da a lo que era la ciudad romana de Ocuri. ¿Dónde la sitúa? Pues la sitúa en que había un estatus socioeconómico importante. Importante. De hecho, simplemente el hecho de tener las termas lo dice todo. O sea, quiere decir que en una sociedad, una ciudad importante. Y como también comentaba aquí Antonio, el hecho de también tener la moneda propia, ¿no? Todo eso indica que fue una ciudad importante de aquella época. Y todo eso, vosotros, a través de Romano de Ubrique, lo intentáis recrear. Exactamente. Siempre con una base histórica importante, ¿no? Porque, sí. Bueno... Hombre, es que... Para recrear la historia, te tienes que basar en la historia. La tienes que interpretar, porque es verdad que hasta cierto punto tú te documentas a través de libros o de artículos que vas leyendo, pero, y te lo dicen todos, todos los que se dedican a esto te dicen que ellos interpretan, porque nada hay al 100% fiel. Porque es imposible con los documentos que tenemos a que nos han llegado hasta ahora, es muy difícil al 100% decir que esto fue así, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que tenemos, pues hemos intentado hacerlo, ya digo, lo más fiel posible a lo que, a los documentos que, a los que hemos accedido, ¿no? Y para ello, como tú decías, pues ha contado con asesoramiento académico. Sí, hemos ido a siempre, las universidades. Siempre que vamos a hacer algo, contamos con historiadores o con personal realmente que se dedica a estudiar este tema, más que nada porque no se puede dejar nada así libre, realmente, incluso desde las vestimentas a eso, la forma de moverse o la forma de ejecutar ciertas tareas, todo eso está apoyado realmente por personal científico que se dedica a investigar este tema. Eso no da la impresión de que os estés convirtiendo en expertos sobre Okuri, porque es una forma de estudiar la historia, de conocer la historia, de conocer nuestra historia, ¿no? Y de acercarla a los demás, que para que también la conozcan, que en realidad es como, bueno, antes ha comentado que Okuri es una ciudad bastante curiosa, porque yo he leído algunos comentarios de la gente que lo ha visitado Okuri, ¿no? Y le sorprende lo que hay ahí encima de ese cerro, ¿no? La historia que tenemos ahí guardada. Y es verdad que las piedras están ahí y hablan por sí solas, pero si además nosotros apoyamos vistiéndonos de romano, tal como estaban, comentando cada personaje cómo es su vida, como matrona o como una esclava o como postumia, una sacerdotisa, ¿no? Pues le da vida a Okuri, le devuelve la vida. Claro. Ya solamente, no solamente son piedras, ya hablan más de su historia, ¿no? De cómo realmente podían vivir, porque a ciencia cierta siempre nunca tenemos nada, pero bueno, es un acercamiento a cómo la gente de aquella época pues vivían. Pero es un plus, ¿no? Porque le sirve al visitante para visualizar mejor. Visualizarlo en vez de, bueno, pues echarle imaginación al vuelo, intentar pensar o recrear cómo era el periodo, pues en este caso lo está viendo, ¿no? Porque está viendo, bueno, pues precisamente a personas que vivieron en ese mismo espacio, como el caso de Postumia, ¿no? Hace 2000 años. Y bueno, ¿qué sociedad representáis vosotros? Me decía que teníamos la Legio, que son los militares, la Legio Décima, pero ¿quiénes más son los que forman Romano Dubriqui y van a estar en esa visita guiada del sábado? Bueno, también tenemos la novedad de que va a haber un pequeño grupo de íberos, que también son de Romano Dubriqui, pero en la sección íberos. Después, en la parte de civiles, la mayoría somos las mujeres. Pero esos son los de aquí, ¿no? Sí, realmente eran los habitantes que había antes de los romanos. Claro, que llegaron los romanos. Eran íberos. Entonces, bueno, claro, tienen que quedar también reflejados, tienen que representarse. Además, era otra de las ambiciones que teníamos, dar siempre, para dar más vidilla, tiene que haber, como quien dice, dos grupos enfrentados, eso, digamos. Claro, es broma, claro. ¿No? Entonces, eso, hemos decidido también darle forma y tenemos ya varias personas. La verdad que ahora estamos creciendo más, se está apuntando mucha gente, todo el que viene y nos ve, muchos de ellos dicen, oye, pues yo quiero formar parte de esto también porque me ha gustado, me ha llegado y quiero, entonces, la verdad que desde aquí también aprovechamos ahora para todo el que quiera unirse a nosotros, o bien que suba con nosotros, o quiera formar parte de la asociación, tiene las puertas abiertas y no se va a arrepentir. Eso sí, como bien decís antes, para poder ir ataviado de la época, hay que, por realizar, imagino que una inversión, ¿no? Porque esto no es cualquier cosa. Yo recuerdo la última vez que hablaba con Antonio, me decía que las sandalias son de cuero, son recrear la indumentaria, la vestimenta de aquel entonces, y eso pues es complicado, ¿no? El precio, por ejemplo, de unas sandalias que las venden por internet, aquí, por ejemplo, en Ubrique tenemos la ventaja de que tenemos el cuero. Realmente los romanos ya lo trabajaban. Entonces, una sandalia a precio que te lo venden en internet puede salir unos 90 euros, para que te hagas una idea. Más cara que un calzado hoy en día, correcto. Y después las telas, pues utilizan el lino, el lino es caro. Intentamos también utilizar, y cada vez más, ¿eh? Yo sé que empezamos de una forma, pero poco a poco te vas poniendo más exquisita, ¿no? Y entonces, es verdad, porque intentas hacerlo mejor, ¿no? Entonces, pero lino quizás los romanos, los íberos también lino. Los íberos eran más de piel y además piel en bruta, digamos, del animal. Pero los romanos sí tenían el algodón, el lino, la lana, ¿no? Y bueno, hasta que ya llega un momento que también la seda, porque la gente con un poder adquisitivo un poco más alto se podían permitir el lujo de comprar seda. Y eso era, el tejido que se utilizaba en esa época. Entonces, intentamos también, no siempre es posible, pero bueno, intentamos acercarnos también el tipo de tejido, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Se compra una indumentaria en tienda especializada? No, ¿o la fabricáis vosotros, verdad? ¿La confeccionáis vosotros? Sí, nos hacemos los trajes. Básicamente, que es mucho más tampoco es muy complicado de hacer, la verdad, porque no tienen... los trajes son muy simples. Entonces tampoco es muy complicado. Realmente nosotros además tenemos peticiones de otras asociaciones incluso, porque nosotros aquí realizamos lo que son los cinturones, pues los correajes, las sandalias, todo eso nosotros, como he dicho, tenemos la facilidad por ser aquí de Ubrique, y muchas veces cuando vamos fuera de Ubrique, pues la gente se queda un poco boquiabierta, diciendo, bueno, lógicamente ven la calidad y aprovechamos siempre para poner el nombre de Ubrique por delante, lógico, y muchas de las asociaciones pues nos encargan también que les realicemos algún tipo de vestimenta, lógicamente. Claro. Lo que sea de piel, pues tenemos la facilidad aquí, como he dicho. Un tipo de accesorio y demás, ¿no? Claro. Bueno, pues contadme, tenemos a los íberos, tenemos a la Legio Décima, vamos a traer personajes de Postumia. ¿Quién más va a estar? También estará una esclava, personaje también. Una esclava, es que había esclavos, es que era así, la vida. También hay una matrona, que es una mujer casada. Y una niña, que también nos hablará pues de cómo vivían los niños. Y todos ellos van a formar parte de lo que es la visita guiada. Sí, todos ellos van a hablar y van a hablar. Interpelar van a contar, con el público. Sí, van a contar, pues eso, digamos, cómo es su vida, pues como matrona o como esclava, como niña y como Postumia, ¿no? A lo largo de todo el recorrido. Sí. Se llaman, bueno, Postumia es Postumia, claro está. Tenemos a la esclava Esmarquia, la niña Astulia y la matrona Constantia. Lo habéis currado, ¿no? Hombre, claro. Hombre, a ver, tu nombre. A ver, te lo estoy diciendo, ¿no me crees? ¿Dónde voy a situar? ¿Tenéis pensado dónde voy a colocar en cada espacio para ofrecer el discurso, ¿no? Depende de la persona, va cada uno en su sitio. Lógicamente, depende de los legionarios que quizás estén en la muralla, más de una posición. Después, Postumia, pues, estará en la parte del columbario. Depende. Depende de porque... Ya veremos, porque también estamos pensando a ver cómo lo vamos a... Estamos todavía ideando, como es la primera vez, a ver cómo lo vamos haciendo a lo largo del, digamos, del recorrido, para que cada personaje esté, digamos, en una estructura, ¿no? Distinta. Claro, porque la última vez no lo hiciste de este modo, ¿no? La última vez fue una visita con los romanos allí de fondo, pero no intervenían en la visita guiada. En esta ocasión es diferente, sí que vaya a intervenir con el testimonio de... Sí. Bueno, pues... Se intervenía, pero de mucho menor modo. Sí, por ejemplo, uno de los miembros de la Legio pues explicó qué era la Legio, cómo iba vestido, todo el armamento, de una explicación, ¿no? Aparte de que después hubo una lucha y eso, para que lo vieran. Pero bueno, estábamos un poco en proceso de hacer todo esto, no llegamos a tiempo. Lo teníamos preparado para febrero, pero a causa de la lluvia no pudimos hacerlo. Y bueno, ya esta vez esperemos que sí. ¿Se va a repetir esta misma representación teatralizada de esta manera, de esta índole? Claro, es lo que vamos a hacer cada segundo sábado de cada mes, es lo que vamos a intentar hacer, ¿no? Y esperemos que vaya más, claro está, ahora mismo hemos introducido, pero poco a poco iremos introduciendo más personajes, conforme vayamos contando con más apoyo de más gente, digamos, pues iremos metiendo más personajes. También estamos pendientes de qué ritual podría llevar a cabo Postumia para que algún día... Postumia pueda realizar también un ritual, ¿no? Una ceremonia de las que solía hacer ella, para que también la enseñara al público, ¿no? O sea, estamos siempre a más, ¿no? a más. Bueno, tenemos el grupo de los íberos, tenemos el grupo de la Legio Décima, tenemos a estos cuatro personajes, ¿no? Que van a tener su parlamento. Y después los ocuritanos, que también van a estar por allí, ¿no? Bueno, está la Legio, las ocuritanas. Ocuritanas. El grupo de mujeres, sí. ¿Cuántos en total pueden ser? No sé. Unos pocos, ¿no? Es que depende también, es complicado porque... No siempre todo el mundo está libre ese sábado. Entonces, a lo mejor vamos jugando. Unos sábados vienen uno, otros sábados vienen otro. En fin, cuando vamos bastante podemos ser unos 20, por ejemplo. Unos 20 personas. Unos 20, 25 personas se pueden juntar perfectamente. O sea que prácticamente lo que es el cupo de una visita guiada, ¿cuál es el cupo máximo para...? 30. 30, ¿no? O sea que casi que sois los mismos que el número de visitantes. No contamos. De hecho, podría haber habido tres mujeres más en esta visita, pero ya te digo, es que surgen cosas y ya... que si una tiene una boda, que si otra tiene, entonces, claro. Pero que tres personajes más podría... No mejor personaje de hablar, pero sí de estar allí en la visita, ¿no? Hombres también hay algunos. Hombres también. Lo que pasa es que no intervienen a lo mejor tanto en los diálogos, pero también hay algún civil hombre. ¿Y los de la Legio no van a aportar en esta ocasión? Sí, realmente sí, ¿no? La Legio aporta... Explican cómo era la vida del legionario en la época, lo que duraba el tiempo de servicio, cómo iban vestidos, cómo eran lo que eran los viajes, lo que era el traslado de un sitio a otro. Y después hacen también una lucha realmente de los entrenamientos, cómo entrenaban. Realmente sí, aportan como otra parte realmente, además de los diálogos, pues a la gente le queda mucho realmente esa parte del entrenamiento. Se le queda grabada a la gente, siempre quieren hacerse fotos, quieren intervenir un poco. Es bastante atractiva esa parte, ¿no? De la lucha, de... La verdad que lo que ofrecéis en realidad es cultura, pero un auténtico espectáculo también, ¿no? Dentro del ámbito cultural, porque, se le ofrece al visitante la posibilidad de ver esa recreación de la época prácticamente como a modo de teatro, ¿no? Una visita teatralizada. Sí, es una visita teatralizada, ¿no? Donde ciertos personajes pues intervienen y, bueno, comentan cómo es su vida como esclava o como matrona o como niña o como postumia, ¿no? Entonces, bueno... Es nuestro objetivo, nuestro fin, ¿no? Es decir, dar a conocer pues nuestro pasado. Son dos visitas las que se llevan a cabo en la jornada del sábado a las 10 de la mañana y a las 12. Y hay que reservar. ¿Cómo se planifica esto? Sí, se recomienda que se reserve, porque como hay un tope de personas, pues entonces puedes llegar allí y que te digan, pues no puedes entrar, porque ya no hay sitio. Entonces es mejor que reserve. Pero bueno, si se queda alguien sin ir este mes, que sepa que el mes que viene volvemos a repetirlo, ¿no? Sobre todo para la gente de Ubrique, pero yo creo que este atractivo también llega para el visitante que viene de fuera, ¿no? Imagino. De hecho, en la anterior ocasión, en el mes de enero, la gran mayoría de los visitantes que se quedaron sorprendidos no eran de Ubrique, ¿no? Sí. Eran de fuera, ¿no? Realmente eran eso, la mayoría era de fuera, y muchos de ellos, cuando le contamos lógicamente nuestra intención, dijeron que iban a volver lógicamente porque querían ver más y se quedaron con muchas ganas. Los invitamos también a la bajada y también vendrán. Y es lo importante, realmente dar a conocer y que al final venga la gente de fuera a conocer Ubrique, no solo a la gente de Ubrique conozca su historia, sino que realmente es un atractivo más del pueblo, realmente es nuestra intención. Y bueno, pues además también un poco, no poner en valor, pero sí aumentar el número de iniciativas y actividades que a lo largo del año se realizan por parte de Romano de Ubrique, ¿no? Que no se limite tan solo a lo que es la bajada, sino que, bueno, pues a un colectivo activo que durante todos los meses, pues tienen citas, ¿no?, culturales para ofrecer al público. De hecho, también tenemos en mente de poder hacer conferencias, organizar conferencias, ¿no?, de que venga gente pues entendida en el tema, ¿no?, y pues que se celebren estas conferencias, así como también pues conocemos otras asociaciones que también se dedican, que van más avanzadas que nosotros y que se dedican a las recreaciones históricas, y que, bueno, pueden hacer pues un funeral, pueden hacer una, ¿cómo era?, de esto de magia, ¿no?, de brujería, romana. Es decir, hay asociaciones que también tienen esto mucho más trabajado, y también pues nos gustaría que en Ocuri se pudiera, por ejemplo, hacer, ya que tenemos el mausoleo, que es un edificio funerario, pues que se pudiera hacer un funeral romano, ¿no? Estaría muy interesante. Pues muchas ideas, ¿no?, en la cabeza para llevar a cabo, claro y para seguir manteniendo pues lo que es abierto y en funcionamiento todo lo relacionado con lo que es el atractivo que puede ofrecer el yacimiento arqueológico de Ocuri. Si una persona ya la ha visitado, pues que no le quepa duda de que siempre va a haber algo más que puede descubrir. Exactamente. Es que tú dices, bueno, ya he ido, ya lo conozco. Bueno, lo conoces, pero es que ahora vamos a ofrecerte esto o esto otro, ¿no? Entonces es siempre el hecho de tener a la gente un poco engatusada con algo, ¿no?, y de que vuelva y de que vea otra cosa distinta. Realmente, por el hecho de ir y ver ese paisaje allá arriba, es que merece la pena subir, ¿eh?, realmente. Además, no sé si ahora viene la mejor época para visitar Ocuri. Sí, ahora es ahora en primavera. La primavera, a lo que son alérgicos a lo mejor no tanto, pero pero bueno, sí. En fin, sí que ahora es la mejor época. Hay uno de los comentarios que he visto así de las personas que visitan Ocuri, eso me ha gustado, porque dice: es un trozo de historia escondido en la sierra. Es bonito, ¿eh? O sea, es que está ahí escondido. Nadie se espera que Okuri esté ahí, ¿no? Y que tenga tanto encanto y tanto. Y la verdad que nosotros lo único que pretendemos es, pues eso, darlo a conocer y darle vida. Y bueno, cuanto más gente venga a conocerlo y a disfrutarlo, pues mejor que mejor. Difundir el valor histórico, sí, cultural, patrimonial, ¿no? De, de nuestro pueblo, en este caso, y bueno, de Okuri. Es un... en nuestra herencia, ¿no? En nuestro legado que nos ha llegado que de generación en generación a los ubriqueños, ¿no? Y entonces, bueno, qué menos que conservarlo de esta forma tan bonita, dándole vida, ¿no? Otra vez. Preservarlo y además, bueno, pues como tú decías, dándole vida de esa manera. Es interesante, de luego, el proyecto que se plantea por parte de la sección cultural Romano Dubrí. Que tenganlo en cuenta entonces, este sábado, 11 de marzo, cada segundo sábado de mes, el grupo Romano Dubrique estará ofreciendo esas visitas guiadas, teatralizadas, y cada vez irá añadiendo un poquito más, así que no se preocupen, porque si lo visitan ahora y lo visitan dentro de 4 meses, igual se encuentran con algo diferente, ¿no? Algo totalmente diferente. Este fin de semana quien está allí será Postumia, así que no duden en conocer su historia, la historia de la una okuritana real, ¿no? Real, una okuritana real que existió hace 2000 años en el yacimiento arqueológico de en Okuri, en la ciudad romana de Okuri. Pues con eso nos vamos a quedar y con la invitación, ¿no? Hombre, si os parece, para los ciudadanos ubriqueños que nos estén escuchando. Claro, que se anime todo el mundo a subir, porque la verdad que es algo distinto, diferente, ¿no? Diferente a como... porque mucha gente dice, yo conozco Okuri, yo cuando pequeña iba allí, pero... no, no lo conocías. Tú estuviste allí... Yo fui con el colegio. Tú fuiste con el colegio. Yo he ido allí a hacer picnic. Sí, pero... eso no era la historia, esto es historia, ¿no? O sea, es una forma distinta de vivir ahora esa experiencia, ¿no? Con esa invitación nos vamos a quedar y agradecemos a Antonio Mateo y a Josefina Herrera, integrantes de la Asociación Cultural Romano de Ubrique, que nos hayan atendido hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.